Hace 35 años que peleo en contra de la impunidad. No me quebró la dictadura. Y lucho por las reivindicaciones de nuestros desaparecidos. No más hambre, no más injusticias, no más persecución por pensar diferente. Escuchábamos a Elia Spen, ella es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y es también una de las procesadas por la causa de Kraft, que tanta polémica despertó en relación al proyecto X de la gendarmería y todo este debate con la ministra de Justicia, etcétera. Estamos por eso aquí con Luciano Sivori, él es abogado del CEPROD, que es el Centro de Profesionales para los Derechos Humanos. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, te convocamos principalmente para que nos comentes cómo surge o cómo se conoce este hallazgo, si podemos decirlo así, si bien sabemos que todo el tiempo hay espionaje y hay inteligencia, ¿no? Por parte del Estado. Uno supone que anda por ahí, pero bueno, cuando cae tan así fehacientemente las pruebas. Y con un nombre ya es otra cosa, ¿no? Claro, sí, sí. Como bien decían ustedes, a partir del conflicto de Kraft, varios compañeros, varios trabajadores y personas que se solidarizaban con los trabajadores fueron procesados, ¿no? Se los procesaba y se le abrieron causa por lo que es el artículo 194 del Código Penal, que es lo que típicamente se llama el corte de ruta, ¿no? Estaban todos procesados por ese corte de ruta que después lo legitima, si se quiere, Garré en la famosa conferencia que estaba nerviosa, donde dice que cortar una ruta o manifestarse es un delito. Mm. Digamos, ya cambiando su línea de seguridad. Estamos hablando del conflicto del 2009. Del conflicto del 2009, bueno, entonces tenés muchos procesados por este artículo que yo te decía, del 194, en el cual nosotros empezamos a ver que había un lineamiento común, que todas las causas se arman a través de los informes de la gendarmería. Entonces, informes muy, muy llamativos, donde empiezan a decir, por ejemplo, que la disidente vestida de civil se entremezcla entre los manifestantes. ¡Pum! Digamos, claro. Hecho concreto. Ya, la disidente vestida de civil. Este informe que vos decís, sí. Informe que forma parte de la causa, o sea, uno... La causa se arma con eso. Se arma con eso. Las causas se arman con los informes de la gendarmería. O, empiezan a armar todo. Por ejemplo, nombra, o el cabecilla, digamos, todas palabras típicas de la... Bueno, de lo que decían ustedes, digamos, de la dictadura, de esta inteligencia que se siguió haciendo siempre, digamos. Ahora... está mal naturalizarlo, por eso nosotros me parece que es una pelea que hay que dar constante y llevarla hasta el final para desenmascarar. Entonces, como te decía, entonces las causas se armaban a través de eso, todo informe de la gendarmería, donde decían claramente que se infiltraban, se hacían pasar por periodistas, o por ejemplo, un ejemplo muy claro es un corte que hubo también en esos días, donde nombran a cuatro de los organizadores, que el juez pide que informe quiénes habían hecho el corte y nombra a cuatro. Entre esos había un compañero que hacía 3 meses que estaba muerto. Entonces, ¿de dónde saca esos datos? Claro. Si el compañero no estuvo, imposible. Entonces, evidentemente la gendarmería tiene toda la base de datos, todo un registro previo, y sobre eso direcciona. ¿Entendés? Entonces, todo lo que es el procesamiento y las luchas la direcciona la propia gendarmería. Es más, bueno, eso digamos en principio. Después nosotros pedimos informe, que se informe a través de todos estos datos que íbamos recogiendo de las causas, y el propio Chenone, el jefe de la gendarmería, es el que informa que sí, que en realidad existe una base de datos que se llama Proyecto X, que sirve para informar, colaborar e investigar sobre determinados delitos ilícitos. Y ahí es donde empiezan a haber como una serie de declaraciones y hasta contradictorias, ¿no? Del gobierno nacional, de la ministra de Justicia, diciendo, bueno, sí, es una unidad especial para determinadas cosas, pero bueno, no, en realidad no se ocupa solamente de manifestaciones. Sí, es un software, dijo. Claro. Garré dijo que era un software. Es una tecnología, ¿no? Uh-huh. Es un software. Ahora, Garré dice. Y después que, dice, pero no está mal hacer inteligencia. Entonces claro. Hay como todo una serie de. Garré dice que deja de funcionar el 2009, eso. Ahora, claro. Que en el 2009 cuando ella asume, claro. Ahora es contradictorio porque Chenone dice que en el informe que manda Chenone a la causa dice que está funcionando, que funciona, digo, ahí tiene, en principio tiene una contradicción, digamos, que es flagrante, digamos, si vos decís, el propio Chenone dice que el proyecto X está funcionando y que se utiliza para brindar información y demás, y la propia ministra Garré es un software que se dejó de usar en el 2009, digamos, claramente, más allá del nerviosismo que tenía Garré en esa conferencia de prensa, hay claramente una contradicción. ¿Cuál es la presentación que se hace desde las organizaciones y desde los organismos de derechos humanos en relación nosotros, al proyecto X? Lo denunciamos el año pasado, bueno, salió en Página 2, empezaron a salir en varios medios, no tomó el Estado Público, tomó a partir de este año, digamos, en febrero. Pero el año pasado nosotros ya lo veníamos denunciando. La denuncia es esa, digamos, que primero, obviamente, denunciando esta inteligencia que se hace sobre los luchadores, sobre los trabajadores, y tratando de anular, obviamente, todas las causas, que son causas que tienen que caer, si quiere, más en una jerga más popular, digamos. Son causas que no merecen continuar, que están armadas desde un hecho ilícito e ilegal, digamos, desde el punto de vista que, si quieres, uno puede ponerse a discutir lo que es la ley de inteligencia nacional, que es una ley, aparte de ser nefasta, digamos, en sí misma, ni siquiera cumple con la ley de inteligencia nacional, ni siquiera cumple con eso, porque no se puede investigar, no se puede hacer inteligencia sobre organizaciones políticas, organizaciones gremiales y demás. Desde ese punto de vista, entonces nosotros lo que solicitamos desde la denuncia que hicimos, que radica en Ollarvide, otro personaje, ahora si quiere después les cuento, digamos, lo que una de las medidas que ha tomado Ollarvide con respecto a esta causa, solicitando eso, digamos, que se investigue todo lo que es el proyecto X. Bien, vamos a escuchar ahora, para ilustrar un poco, a Vilma Ripoll, que ella es una de las procesadas también por la causa Kraft en el 2009, fruto de estas investigaciones de la unidad especial de este software. Proyecto X. Cuando ellos se infiltraban, espiaban de civil, muchas veces mostrándose como periodistas, le íbamos a decir, vos no sos periodista, mostrarnos la credencial, bueno, pero igual, filmaban de abajo, si no filmaban de arriba. Además, producto de la operación, de la forma de operar de la gendarmería en particular, cuando les pedía la justicia que querían datos sobre uno de los delegados, Bogado, que era el delegado en ese momento, entonces le decían queremos constatación de domicilio, iban al domicilio, le ponían una custodia, un auto de civil y después informaban, como vimos nosotros en las causas, que después informaban todo, los movimientos, cuántos entraron, qué se discutía, o sea que se ve que con los celulares y todo hacían negocio completo y sabían todo. Después cotejaban todo lo que conseguían con la base de datos, una base de datos que cuando se le pregunta a Garré sobre el proyecto X, ella dice en esa base de datos que sí, que tienen una base de datos, que es la que utilizan para el delito económicamente organizado. Pero tienen otra base de datos, que es la que usan para nosotros y que es la que tienen hecha y que profundizan a cada vez que aparece un conflicto y les permite espiarnos un poco más. Escuchábamos a Vilma Ripoll, justamente ayer hubo una charla en la Facultad de Humanidades comentando, bueno, el tema del proyecto X, donde comentaba un poco también lo que comentaba nuestro invitado recién, la manera de hacer inteligencia, que, o sea, ya lo hemos repetido, pero es a la manera de la dictadura militar, el legajo, los movimientos, la forma también como están conceptualizados quienes realizan esas actividades, digamos, bueno, es muy claro, ¿no?, el tema de la inteligencia. Sí, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola y son ¿cuántos los...? 14, digamos, procesados de esos cortes en ese momento. Después, obviamente, hay 5.000 compañeros procesados por luchar, que el 90% están procesados por este artículo, el 194, y la mecánica es muy similar. No es, si no es la gendarmería, es la bonaerense, es la federal y demás, pero la mecánica es la misma. Sí, digamos eso, que si bien en febrero se había dispuesto la falta de mérito y la revocatoria del procesamiento de estos luchadores, siguen procesados de todas maneras y siguen sus bienes embargados, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, Hermosilla, que es uno de los referentes de la Comisión Interna de CRAF, tiene un embargo por 290.000 pesos. Sí. Ahora, tiene 11 causas judiciales y un embargo por 290.000 pesos. Ahora habría que preguntar, digamos, yo para entender a dónde apunta la gendarmería y demás con estos procesamientos, en el sentido de desmovilizar e intentar que estas luchas no continúen. Sí, o sea, y sobre todo la solidaridad que puede haber de otros compañeros totalmente, hacia estas luchas. Totalmente, ¿no? Porque fíjense que los estudiantes que cortaban en ese momento en solidaridad con los trabajadores de CRAF en Callao y Corrientes también fueron procesados. Claro. También se lo investigó es por este artículo. Disciplinamiento. Totalmente. Sí, y por eso, por lo que decía, imagínense si Hermosilla, más allá de que es un dirigente, un luchador y demás, tiene 11 causas judiciales y un embargo de 290 mil pesos, el sueldo embargado de por vida, si es lo mismo salir a luchar o no, digamos, bueno, con estas causas. Con eso en la espalda. Y después es completamente distinto. Es como, bueno, si uno empieza a nombrar, ¿no? El Proyecto X, la inteligencia, la ley antiterrorista y después, bueno, los discursos que vienen del Estado, que han cambiado más o menos sustancialmente, por lo menos este año, de que, bueno, cualquier protesta es una extorsión hacia el gobierno, ¿no? Parece que todo podemos leerlo como que ha cambiado por lo menos la política. Totalmente. El año pasado era no se va a reprimir la protesta social. Esto en la práctica no era así, no era tan así. Digo, discursivamente era no se va a reprimir la protesta social y terminamos con en diciembre, 22 de diciembre, aprobando la ley antiterrorista. Sí. ¿Qué es lo que...? Digamos, a grosso modo y en palabras simples, ¿qué es lo que plantea la ley antiterrorista? Mirá, en principio, como ustedes bien decían, hay un cambio considerable en el discurso político del gobierno, digamos. Más allá de que los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales veníamos denunciando que era discursivo, digamos, el doble discurso del gobierno, ahora, con al votarse la ley de terroristas y los distintos hechos que ustedes recién bien nombraban, en esta ley básicamente lo que se hace es se duplica todas las penas para aquella, digamos, queda libremente a decisión del juez aplicar o no la ley, digamos, hay una libertad claro, absoluta para encuadrar cualquier hecho que se entienda que va en contra del gobierno o que eso que extorsione y demás, para duplicar las penas a cualquiera. Entonces eso lo que permite es que no haya excarcelaciones, claro, automáticamente vas a la cárcel y no, digamos, con gente manifestante, cualquier corte de calle, cualquier manifestación que uno haga, que pueda ser entendida por un juez, que intervenga un fiscal, que está hecha en función de extorsionar o de perjudicar o atentar contra el gobierno, se aplica la ley antiterrorista. Claro, porque además son artículos amplios de libre interpretación. De libre interpretación. Sabemos lo que pasa cuando claro, se deja toda la arbitrariedad y que de los duplica jueces. Las penas del Código Penal. Bien, claro, por ejemplo, se habla de delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Claro. Todo. Puede ser, digamos, no cualquier sé, cosa una ser. Asamblea de vecinos en contra de una minera, seguramente puede ser considerado como un corte terrorismo. De vecinos reclamando por el agua, la luz, digamos, con cuestiones mínimas, ¿no?, que siempre están al orden del día. Bien, entonces esto es en relación a la ley antiterrorista. Tenemos también un breve... sí. Audio, no quería decir la palabra. No quería decir audio, la palabra, no decir la palabra no audio, no la puedo reemplazar. De Nilda Eloy también en la charla de ayer, donde hace una comparación en relación a la cantidad de militares que están siendo juzgados por su accionar durante la dictadura y la cantidad de procesados por protestar. Hay, al día de hoy, 850 genocidas procesados. 2003, en adelante, hay al día de hoy, 2003 en adelante, más de 4.000 compañeros procesados. Esa diferencia numérica tan sencilla, pero tan clara, nos da la pauta de en qué situaciones, en qué contexto llegamos a este 24 de marzo. Y por qué remarcamos y por qué peleamos hoy. Porque este 24 de marzo no puede quedarse solamente en memoria, porque estaríamos faltando en el respeto a esos compañeros de los cuales hablamos cuando hablamos de memoria, si no estuviéramos llenando o tratando de llenar las calles, exigiendo tal vez el respeto al derecho más básico, que es a nuestro derecho a reclamar. Estamos hablando de nuestro mínimo derecho al disenso y evaluar que estamos en una realidad como país que dista mucho de ser un país desde el Estado se respeten los derechos. Bueno, escuchamos recién a Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y también de Justicia Ya. Esto que mencionaba, solamente como para dar un panorama, 850 genocidas procesados y más de 4.000 militantes, activistas, compañeros y compañeras procesados por luchar de lo que va del 2003 a la fecha. Y seguimos con Luciano Sibori, él es del CEPROD, y estuvimos hablando ya sobre el Proyecto X, estuvimos hablando sobre la ley antiterrorista, y en la semana de los 36 años del golpe militar, bueno, así nos encuentra, por una parte con algunos juicios por lesa humanidad, por otra parte con algunas leyes que se endurecen en relación a la protesta social, y qué pasa con López, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con la causa? Sí, mirá, efectivamente, en la causa López lo que pasa es nada. Nada. Nada, es una causa que está absolutamente paralizada. No tiene movimientos de nada, salvo bueno lo que hicieron el año pasado, ahí en las investigaciones que se hizo en la Estación Pereira, con una denuncia, que bueno, que la anunciaron por todos los medios, sí. Le dieron una difusión. Bastante irresponsable, pero bueno, pero en la causa López no hay nada. Sí, lo que hay y que se le da mucho mucho interés y que ahora se está llamando a declarar es una causa que hace y que abre la familia López. Ajá. Contra los querellantes, los jueces, los abogados y los que participamos en ese juicio, en el juicio de Chicolás, para que se investigue todo ese entorno de los organismos de derechos humanos, las organizaciones, que se investigue en el sentido de por qué no le dimos protección a Julio. Como si fuésemos los organismos de derechos humanos, claro, los abogados, los encargados de darnos, igualándonos a la situación y a la responsabilidad que tiene el Estado. El Estado tiene la responsabilidad absoluta de proteger a los testigos, y los testigos se protegen no poniéndole policía bonaerense como quieren hacer o demás, sino los testigos se protegen mandando en cana y estando, claro, en la cárcel, garantizando justicia. Si vos tenés la mayoría de los milicos en libertad, con prisiones domiciliarias o con policías todavía que participaron en la dictadura en actividad, eso es inseguridad para los testigos. Bueno, la familia ha direccionado, junto con el abogado que tiene, que es Gascón Cotí, una denuncia contra los organismos, que aparte esa denuncia dice cosas como, por ejemplo, que López no era un subversivo, que no era ningún delincuente. Entonces, dice aún cosas... Aún en el lenguaje. Claro, en el lenguaje de los milicos. Es bastante difícil para nosotros, digamos, afrontar esa denuncia, porque es la familia de Julio, y aparte dice cosas como, por ejemplo, lo que López no militaba, no tenía nada que ver con la militancia, además cuando todos los compañeros, todos los ex detenidos saben la militancia, el compromiso que tenía Julio y que tuvo siempre. Vos hablabas en relación a la justicia como garante de que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Y otra garantía de esto tiene que ver con la lucha en las calles, ¿no? Yo creo que es fundamental. Para mí la lucha en las calles es fundamental. Es lo que ha hecho que se deroguen las leyes de obediencia de vida, punto final, y lo que es, y que se reabran los juicios. Tantos años de lucha me parece que dio ese resultado. Me parece que hoy sigue muy vigente. Y hay que seguir luchando, seguir manifestándose para que los juicios continúen y no lo resuelva, digamos, que vayan todos los milicos en cana y que no lo resuelva la naturaleza y se terminen muriendo como viene ocurriendo, digamos, que se mueren y quedan impunes. Uh-huh.